Postulado 26. Actuar en forma equilibrada e imparcial. Como un ejemplo fácilmente comprensible, tenemos las estaciones del año. El frío riguroso del invierno y el excesivo calor del verano disgustan al hombre, pero un clima moderado de primavera u otoño es agradable y bien recibido. En esas temporadas se celebra el culto más importante del budismo, porque el clima de esas épocas representa el estado ideal del mundo puro y paradisíaco del budismo. Pero deseo insistir en algo que no se limita a eso, y es que aún en la vida práctica es imprescindible evitar los extremos y los excesos, pues los hombres tienden a inclinarse a uno de los lados, lo cual constituye un inconveniente que, podría decirse, se convierte generalmente en la causa de los fracasos. Sin embargo, surgen los casos en que es necesario tomar una decisión. He ahí la dificultad para encontrar un punto que equilibre la elección. Profundizando un poco más, la idea de no tomar una decisión es ya una decisión, por lo que no es conveniente decidir ni dejar de hacerlo, pero tampoco es conveniente quedarse a medias. Esto parecería ambiguo, y sin embargo es una rigurosa ley que hace que el mundo sea interesante. Es decir, que las personas deben alcanzar el estado de libre adaptación a la situación del momento, esto es, no ser prisioneros de las cosas. Todos anhelan vivir satisfechos, mas no consiguen realizar sus deseos. Así es la vida. Conforme encaramos este hecho, vemos que representa un aspecto interesante de la vida. Pensándolo bien, la causa del progreso social es la insatisfacción humana. El desarrollo, la reforma, los descubrimientos son debidos a la insatisfacción. Pero cuando hay insatisfacción exagerada, surgen problemas, conflictos, desaparece la armonía en los hogares, hay desavenencias entre amigos y conocidos, discusiones, cunde la desesperación y ocurren delitos con intervención policial. Esto puede suscitar muchas veces grandes peligros. Hay, por otra parte, personas bondadosas y simples, que poco se quejan y parecen satisfechas, mas en verdad son criaturas sin capacidad y no pasan de ser seres inútiles. Como vemos, tanto la satisfacción como la insatisfacción poseen aspectos condenables. ¿Qué hacer? La decisión no es difícil. Lo que debemos evitar son los extremos. Lo justo es el equilibrio entre las dos actitudes. Eso es fácil de decir, pero difícil de poner en práctica. Lo esencial es que guardemos flexibilidad conforme a la situación, sin aferrarnos a ninguno de los extremos y siendo básicamente sinceros. La sociedad necesita de tales hombres y ellos alcanzarán éxito y felicidad.